vamos a quitar, no el disfraz. Espérate, espérate. Oye, David, tú sabes que me dijeron que la mulata del orégano se quitara. Vamos a quitar el disfraz en el Palacio de la Salsa. Que se lo quitaron. Ay, en la tropical. A mí me dijeron que fueron las palmeras tropicanas, tú. Infundió esos son caer. Se sentía tan libre como el viento, creyéndose reina de un palacio. Una linda noche se vino a bailar, con ropa muy dura y lentejuelas. Me invitaron, yo le quitaré el disfraz, con la charanga habanera. Y esa es maricusa luciendo su encanto, con una extraña y prestada blusa, y acompañada de pantalón. Y ahí ha puesto mi pantalón. Y esa es maricusa luciendo su encanto, con una extraña y prestada blusa, y acompañada de pantalón. Traía puesto mi pantalón. Se sintió la dueña de la tierra, se sintió la dueña del espacio. Se sintió tan libre como el viento, creyéndose reina de un palacio. Una linda noche se vino a bailar, con ropa muy dura y lentejuelas. Y gritaron, yo le quitaré el disfraz, con la charanga habanera. Y esa es maricusa luciendo su encanto, con una extraña y prestada blusa, y acompañada del pantalón. Traía puesto mi pantalón. Y esa es maricusa luciendo su encanto, con una extraña y prestada blusa, y acompañada del pantalón. Traía puesto mi pantalón. Llegó temprano a la fiesta, con zapatos y ropa nueva. Acelérate al exceso, que esto lleva su proceso. Tanta sabrosura que traía, y la tentación que ya existía. Y me preguntaba si era cierto lo que la gente decía. Se lo canté en portugués, en japonés y en inglés. En ruso le dije algo, más tarde se lo grité. Quítate el disfraz, date el disfraz conmigo, mamá. Quítatelo ya, que yo quiero descubrir. Amiga de ella y también la conocía, y sin darse cuenta